En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180 mil millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700 mil millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850 mil millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas, ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso, se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario, acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de 500 millones de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Incluso yo, que he sido, según él, revolucionario, yo rebelde, ¿no?, que estaba opuesto a esto y no he creído en muchas esas cosas, yo nunca me imaginé ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales. Gabón. Gabón. Gabón, buenas noches, chicos. Ongietorri denoi, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Desmontando a Babilón. Como habéis podido comprobar, no va a tener desperdicio, ¿eh, compañeros? Pues no, porque teníamos la idea, pero ayer estábamos invitados, pues donde el técnico preocupado estábamos María y yo, y dijimos que todavía no habíamos decidido el título, que todavía no sé si lo tenemos decidido, pero sí más o menos sabíamos lo que queríamos decir, pero que estábamos allí y eran las 11 de la noche y no teníamos el título, pero sí sabemos qué es. Bueno, lo voy a decir yo, no, por favor, si está abriendo María, no la dejo ni a... ¿Lo dices tú o lo digo yo, Marichu? Dilo tú, Gus, que queda mejor. Pues bueno, no sabemos ni cómo decirlo, ¿no? Pero es poner en la práctica ejemplos prácticos de lo que hemos estado viendo. Porque si no se nos quedan unas teorías cojonudas de que si la inflación no sé qué, que si en el 1900 tal, el otro le dijo... No. Vamos a ver, eso, por ejemplo, el informe Aaron Montan, pues algunas partes las cogeremos y las vamos a despezar. A ver, es nuestra Biblia, decimos a veces, ¿no? Entonces, ¿qué dicen aquí? Y hoy en día eso está ocurriendo. Podemos decir que nuestra Biblia ya lo ponía, ya profetizaba estas cosas que están pasando. ¿Cuántas de esas cosas están pasando? Pues bastantes o casi todas, con diferentes nombres, diferentes collares, los perros, pero si lo analizas... Claro, ya sabéis que habla muy bonito, PNL, programación neurolingüística. Entonces, claro, te dicen ahora que las fuerzas de paz son pues para la guerra, ¿no? Antes los ministerios de defensa se llamaban, antes de Bernays, se llamaban el Ministerio de la Guerra. Pero ahora ya esto es tipo orwelliano de 1984. Que, por cierto, me decían, ¿orwelliano por qué viene? Joder, George Orwell, que hizo 1984, el gran hermano, viene de eso, que es que están, porque en esa sociedad estaban como en esta, totalmente vigilados por cámaras permanentemente. Entonces veremos cosas muy concretas, o sea, muy prácticas. O sea, lo veremos en las cosas que están pasando hoy en día. Bueno, práctica ha sido la entrada, creo yo, de este hombre que habéis escuchado al principio, es Arthur Manfred Maxniff, que es un economista de prestigio chileno, que ha recibido el que se conoce como el Nobel de Economía, el alternativo, pero que dicen que es mucho más exacto, ¿no? Mucho, que se lo dan a gente que realmente hace cosas. Pues hombre, él, por ejemplo, lo que dice es que la crisis del 2008 pues se pasará a la historia de la humanidad como la mayor inmoralidad de la historia de la humanidad, porque lo hemos oído, 17 billones de dólares. Bueno, millones de millones, trillones porque lo dice en versión Estados Unidos, sí, que son millones de millones, que luego lo aclara porque lo dice también bien. Entonces, claro, en rescatar entidades bancarias, cuando te estaba diciendo la FAO que con 30.000 millones al año acabas con esa alerta humanitaria que había de 1.000 millones de personas. Eso es lo que decía María, no va a tener desperdicio. Es que esa es una de las puntos que tocaremos en el Iron Mountain, por ejemplo, el desperdicio, el tener la posibilidad de desperdiciar. Claro, y veremos cómo... es que enfocamos mal la realidad. Hay gente que dice que conspiranoicos, que no, si no hay, y no hay una conspiración en el mundo. Ya está mandando una gente. Funciona. No hay nada que conspirar de nada. Ya, no hay nadie que vamos a conspirar. Ya está conspirado todo. Lo que no es cierto la imagen que tenemos de lo que vemos. No solo que no es cierto, es que, vamos, ríete del show de Truman, tú, cuando vas descubriendo cosas. Entonces, claro, pasa otra cosa, ¿no? Que igual estás pues al lado nuestro, ¿no? Todavía estamos comiendo, lo que sea. ¿Y qué? ¿Y esto que también es otra conspiración? Pues claro, tontolaba, porque todo es un drama chungo de estos, un dramón, que es la gran mayoría es no está ni pasando esas cosas, otras no se pasan por eso. Hoy vamos a ver también muchas cosas de manera práctica. Sobre todo con Naciones Unidas. Es aquello de yo no soy antisistema, el sistema es anti yo, ¿no? Sí. Pues... eso, esa es la conspiración, ¿me explico? Sí. Solo tienes que informarte de cómo se pagan los impuestos, la burocracia a seguir o el procedimiento a seguir en cada caso para todo, para pagar impuestos, para las ayudas, para colaborar con el sistema incluso para colaborar, te lo ponen muy complicado, ¿no? Entonces, si en el momento que ves eso, te das cuenta de que es que no se le puede llamar de otra manera. La palabra conspiración existe, desde tiempos inmemoriales, le guste a los oficialistas o no. Sí, pero que yo creo, fíjate que lo digo en serio, que no creo que esto sea una conspiración. Quizás lo fue. No, que no lo es. Sí. Quizás ya lo fue. Es un sistema. Eso ya. Es. Es una realidad. No está alguien conspirando para conseguir algo. Ese algo está conseguido y van a conseguir más. ¿Qué es? El fondo, el objetivo fundamental de todos los movimientos que vemos, que no te pueden imaginar ni el por qué, y os explicaremos lo que podamos hoy, es un nuevo orden mundial totalitario total, tiránico, vamos, ríete de cualquier dictadura que hayamos conocido, pero va a ser una dictadura relativamente feliz. Si tragas, vas a ser feliz. Por eso has puesto un videazo que dura 3 horas, pero que es muy bueno, un mundo feliz, New Brave World, ¿no? Creo que es. ¿Qué dices, Katy? Nuevo canal de María. Ah, en el nuevo canal de YouTube, claro, que yo, claro. Nuevo canal, no, en la nueva sección de vídeos, claro, que ha puesto María. Estaba intentando que imaginaran los oyentes, a ver si lo conseguía, prueba y error, hasta que me lo adivinen, ¿no? Sí, efectivamente, ha abierto María Oye, María, otra cosa te voy a decir. Dime. Que prontito por la mañana, hoy que me he levantado, ya le habías metido a las 7:00 de la mañana uno. Pero ¿cuándo duermes tú, hija de mi alma? ¿No serás vampira? No, porque los tengo programados. Ah, claro. No eres tú vampira, sino que soy yo medio tonto y todavía no programo. Bueno, de todo se sale. Eso que le iba a decir a María, que eso, que ha empezado una nueva sección, digamos que sección dentro de su canal de vídeos nuevos que está recopilando, y que me gustaría que lo comentaras, María, que la verdad es que hay un montón. Dice Gus el de un mundo feliz, pero hay el de nuevo orden mundial, por ejemplo, también. Adelante, sí, María. Bueno, algunos son vídeos cortos en los que se ven declaraciones, bueno, pues importantes, de las que no suelen sacar en la televisión ni sueles ver en los informativos, a no ser que sea una rarísima excepción, y vídeos que además suelen desaparecer rápido de las redes, ¿no? Y bueno, pues el nuevo orden mundial, por ejemplo, que es algo que la mayoría de la gente, si le preguntas, te dirá que no sabe qué es eso, que no ha oído hablar, pues es algo de lo que los poderosos y la gente que toma las decisiones en las instituciones globalistas y en las no tan globalistas, pues hablan de ello constantemente, ¿no? Y bueno, de eso como de muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues intentar un poco acercarle a la gente esas declaraciones y ver si les picamos el gusanillo para que sigan tirando del hilo, que hay mucho hilo del que tirar. Y por otro lado, pues lo que decía Gus de Un Mundo Feliz, es la serie de la BBC, que efectivamente dura 3 horas, pero... 3 y pico. Pero, sí. 3:30, sí, creo que bueno, pero es muy parecida al libro, y creo que a la gente que pues que no le gusta leer o que prefiere o que no consumir tiene la información de una manera más visual, pues le puede venir bien, porque es muy fiel al libro, y creo que todo lo que pasa en la serie, incluso a pesar de ser una serie ya antigua y el libro mucho más, pues puede ser extrapolable a nuestra realidad. Y cada día se parece más nuestro mundo a ese, ¿no? Que al final no es ni tan feliz, ni tan... Bueno, pues eso. Sí, no, muy importante. Parecido. Estoy reeditando el de la Revolución Definitiva, que el viernes lo estrenaré ahí en YouTube, en un estreno de estos que se puede hablar por el chat y demás, por si gente se quiere animar a verlo junta y comentarlo y aportar cosas y demás. Bueno, y si queréis saber las últimas novedades en la Antártida y en Ganímedes, pues no os levantéis de vuestra silla, porque tenemos una primicia mundial al respecto, ¿eh? ¿Queréis saber de estas cosas? Bueno, ¿qué nos dice en el Informaro Mountain acerca de esto? Porque claro, ¿a qué nos dice acerca pues de los nuevos descubrimientos de los edificios, de los extraterrestres y tal? Bueno, pues dicen algo, sí, dicen algo, y además es muy, muy importante. Pero todavía lo que nos va a contar Katy, que es el rizar el rizo a esa investigación que comenzamos, que yo hoy me he enterado. O sea, os vais a enterar igual que yo de ciertas cosas hoy, de qué pasa con los extraterrestres marcianos.

y al de poco descubrí, bueno, descubrí, intuí, mejor dicho, que era la Antártida, el cual hacían todos reflexión hacia algo que hacían llamar el falo de Osiris. Pero un momento, o sea, el falo, tú en un principio no sabías, por lo que nos estás diciendo, que estabas en la Antártida y lo supiste posteriormente. Creíste que estabas en un planeta y luego, efectivamente, fuiste a ese planeta, pero en un principio estabas en la Antártida. ¿Viste allí el falo de Osiris? ¿Qué puedes decirnos acerca del falo de Osiris? Y si no está allí, ¿dónde está? Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Saber es poder. Bueno, impresionante, nos pone los pelos de punta oír esta tremenda confesión de nuestro amigo abducido Yuri Mendiza, porque íbamos a dejar de creerle, ¿no? Veréis, pero tengo que reconocer que me escuché a los youtubers principales que hablan de estas cosas para ver qué cadencia de voz tenían, para ver qué cositas contaban, cómo tal, y les hicimos una copia un día tomando unas cervezas, Yurgi Mendizábal, que no se llama así, y yo. Entonces, seguimos el patrón que siguen los no sé cómo llamarles, en algunos casos, los vendedores de ciencia ficción, como si fuera real, que ese es el punto. Mira, si tú vendes ciencia ficción, cojonudo, a mí me encanta Isaac Asimov, a pesar de muchas cosas. Pero claro, si dijera que es verdad, diría que es un truño, es un tonguero, un tramposo, un mentiroso, un sinvergüenza. Yo diría eso si él dijera que... Entonces, no confundamos unas cosas con otras. Luego iremos otro poquito más para conocer un poco más de Ganímedes. A ver, vamos a ver. A ver qué decían en nuestra Biblia al respecto. Mira, bueno, para empezar, el programa espacial, ¿qué os parece? Mira, un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Eso es las acciones que hay que tomar si queremos que un mundo no tenga guerra. O sea, que tenemos que unirnos todos globalmente para ir al espacio sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Tener en cuenta que aquí, luego lo leeré, hay un... Se necesita gastar para que la gente... Se necesita malgastar, desperdiciar, para que queden niveladas las cosas y la gente lo suficientemente jodida para que estén todo el día preocupados y no se levanten, digámoslo así. Tiene que tener un nivel concreto, ¿no? Entonces necesitan este programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. En la práctica, ¿qué estamos hablando? Pues yo tengo bastante claro ya... Es que no me puedo creer que hayan mandado al rover ese a Marte. ¿Por qué? Porque esta gente quiere malgastar y forrarse de mientras. ¿Para qué coño voy a mandar un rover a Marte? Que me puede salir mal, que no sé qué, que no sé cuántos. Si tengo magnífico en el Ártico, cerca de Alaska, hay unos parajes que son exactamente iguales que la Luna, pero sin ser naranjas. O sea, que solo con que le pongas un filtro naranja, la Luna. De hecho, hay fotos de la Luna que sale un ratoncito y son... No es que no era la Luna y salió un ratoncito con tantos píxeles que tienen y era un ratoncito alasqueño, de Alaska, o sea, y tengo todas las fotos, pues, de cómo está el robocito y está todo el equipo ahí en sus furgonetas, pues preparándose la barbacoa o lo que sea, y con su robocito dando vueltas por Alaska, quiero decir. Nada, le pones... Ten en cuenta que estas bandas de sinvergüenzas son de guante blanco a lo gordo, y cuanto más gorda sea la mentira, es más fácil clavarla, ¿no? 90 y tantos millones de dólares diarios tiene de presupuesto la NASA. que ya sabemos todos que fue a la Luna y luego siguió toda su carrera espacial y fue, vemos, a no sé dónde. Más. Ahora va a Marte, ¿no? Ahora va a Marte el robotito. A otro lo han mandado a tomar por culo al no sé qué. Y ahora el coche de Tesla, por el amor de Dios. O sea, mandar 25 gramos al espacio tiene un precio de la hostia. Un kilo, no te quiero contar. ¿Qué habrán pensado los extraterrestres de nosotros? Mira, los humanos han salido de la Tierra. ¿Y qué han hecho? ¿Han mandado un telescopio? ¡No! ¡Un deportivo rojo! ¡Joder! Poligoneros espaciales. ¿Qué es esto? Pero bueno, eso no se le ocurre ni al caso a la manteca mandar un coche. Pero es que no se le ocurre, entre otras cosas, porque tenemos una cosita que se llama la termosfera, que está a entre 700 y 1500 grados centígrados y son unos cientos de kilómetros. Me parece que son desde que son 500 kilómetros de altura hasta los... Bueno, un huevo de ellos. ¿Qué ocurre? Pues no lo sé, pero ¿habéis visto el coche de Tesla? Es como un coche, no sé, un rojo cereza. El mejor del mundo, Xavi, te lo digo, porque esa pintura roja que aguante 1500 grados centígrados es inadmisible, porque a 1500 grados centígrados se deshace el acero. El titanio es un poco más. El aluminio es a 600 grados, vamos. No llega una gota de aluminio para cuando se deshaga esa pintura, ¿no? A 1500. Es imposible. No se prenden fuego las butacas, no se prende fuego las gafas de sol del muñeco, ni la gorra, ni y, pero estamos hablando, o sea, ¿cómo era? El estaño era 400 grados, el aluminio 600, el plomo, nada, 300, 400 también. El aluminio, que es lo que más está hecho el coche, pues bueno, a menos de la mitad de lo que llega, se deshace. Pero no, se le ocurre mandar un deportivo rojo al espacio y nos lo creemos todos cuando... Vamos a ver, no tiene mucho sentido que lances... ¿Habéis tirado algún cigarro alguna vez para que se quede de pie? Pues no sé si lo habéis hecho. Yo sí, muchas veces, pero me parece que lo he conseguido nunca. O alguna vez de puto churro con un no sé qué. Es muy difícil que se quede de pie un cigarro entero. ¿Por qué? Por su forma, que es que es alto, entonces le empuje. O sea, pero los cohetes de Tesla sí. Van al espacio, vienen y aterrizan tranquilamente. Joder, si fuera tan fácil, ¿para qué cojones hemos estado teniendo pistas? ¿No lo veis un poco raro? Aparte que son After Effects, que se ve, son efectos de ordenador. Es que habría que ser un científico muy gilipollas para intentar que te aterrice un cohete de esa manera. Hay 48.300 cosas más lógicas que venga, no sé, lo que quieras, pero que aterrice de pie como si fuera un árbol, como si fuera un cigarro, es que no tiene mucho sentido físico de la historia. Que nos están engañando con la historia espacial. Yo dudo que fuéramos a la Luna. Lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho porque cada vez que lo investigo más cosas saco. Pero bueno, aquí vemos que tienen previsto hacer un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta. Pues oye, ya te lo están diciendo, ¿no? No sé, vosotros veréis. Si fuerais unos hijos de la gran puta, que lo único que queréis es quedaros con todo y queréis todo, la avaricia y todo para mí, ¿para qué coño vas a mandar el rover ese a Marte? Que no, lo mandas a Alaska, te quedas con los 90 kilos diarios. Que ya lo dicen aquí en este informe que lo van a hacer, vamos. Otras cositas que nos están pasando hoy en día. ¿Veis los soldados azules de la ONU? Qué buenos son todos y qué buenos son, pero en todos los sitios van y montan una trata de blancas de cojones, están acusados en todos los países que se han puesto de violar niñas, mujeres, de, bueno, de barbaridades a tope. Los soldados, hablo, no te digo ya, los me acuerdo el de la Naciones Unidas en Kenia, que el jefe, y le estaban avisando desde hace 2 o 3 años, se quedaba con las vacunas y las vendía en el mercado negro. El jefe de la ONU era en Kenia, sí, en Kenia. ¿Te acuerdas de aquel escándalo? Y de otros muchos más que ha tenido... En Irak también. Y la ONU, vamos, peor cosas pocas se pueden hacer, ¿no? Entonces, políticamente, ¿qué habría que hacer para que van a pretender hacer? Una fuerza policial internacional, omnipresente y virtualmente omnipotente. Todavía parece que no es, ¿eh? Pero vete a los países donde están los soldados de la ONU a ver... ¿Quién manda aquí? Vete a Bosnia en su momento, tal. Interviene cuando le sale de los cojones, cuando no quiere. Pero como haya que... Bueno, ya ves, les apoya la aviación del bloque, digamos, de los civilizados, ¿no? De los América, Europa, tal. Bueno, seguimos. Una fuerza policial, hemos dicho, omnipresente y virtualmente omnipotente. Que, por cierto, luego dice que habría que mirar muy seriamente lo de la conscripción obligatoria. O sea, la mili obligatoria otra vez, servir un año todo Dios en la tierra por el bien de todo el planeta y no sé qué, y su Putin bolo, eso viene luego, ¿no? Pero eso os suena, ¿no? Ahora del presente, ¿no? Bueno, no solo eso, la Eurogenforce. No, igual no, nadie nos han dicho lo que es la Eurogenforce, que es la policía europea, ¿eh? Pero que pertenece a la OTAN, me parece que, ¿no? Laura Genford. Y esta es, por ejemplo, si nos rebelamos aquí y la policía tira los cascos, me uno al pueblo. En 5 minutos tienes a Laura Genford, que son tíos de toda Europa, que se lían a hostias con todos y tienen más poder que la policía que está aquí. Más poder que el alcalde tiene. Vienen, ¿de dónde está la central de Genford? ¿Dónde estaba? ¿En Aviano? No me acuerdo. ¿En Bruselas? Bueno, total, que son tíos de fuera y que están es profeso para que sea una policía no... que no se mezcle con los... que ni siquiera hable bien el idioma, ¿eh? De los ya tenemos Eurogenfor, o sea, que este tipo de cosas ya las tenemos, ¿no? Y luego, escuchar bien, por favor. Yo creía firmemente, a mí me llamaban Don Quijote de chaval, de pequeño, porque era el único puñetero loco que se creía el tema de los ovnis. ¿Eh? Yo tengo más de 40 años. Ni Dios se lo creía. Había que tener dos cojones para decir, yo creo en ovnis. Don Quijote me llamaban. O sea, que a mí nadie me venga a decir que yo me he investigado bien todos los temas. Y he tenido que hacer una crítica constructiva, porque, entre otras cosas, nuestra Biblia aquí dice que una de las cosas que habría que hacer desde el punto de vista político es tener una amenaza extraterrestre establecida y reconocida, una contaminación ambiental masiva y global, y enemigos ficticios alternativos. Enemigos ficticios alternativos, no sé, a mí me sale Al-Qaeda, me salen... el ISIS, el Daesh, el que se encuentran 4.000 blindados del ejército que se había olvidado ahí y los cogen. O sea, cosas que no pasan en la historia de la humanidad, de la guerra. ¿Dónde habéis visto vosotros? Publio Cornelio se dejó 40.000 espadas. Es que no vienen en la historia esas idioteces. O sea, no se dejan 40.000 Toyotas al Daesh. Bueno, hemos dicho que es enemigos ficticios alternativos. Un puñetero loco que va y le entrenan, que cuesta pastón entrenar a un terrorista de la hostia, tal y cual, y se le ocurre coger una furgoneta y atropellar a unos viandantes. ¿Eh? ¿No sería más lógico que cogiera un metrallón bueno con unas bombas y se meta en un campo furgoneta? O sea, puede liarla de Dios es Cristo, pero no, atropella a cuatro con una furgoneta y otro, atropellos islámicos. Esos tampoco son muy creíbles, la verdad. Si analizamos un poquito, es que no habría neuronas en eso. ¿A quién se le ocurre, no? Aparte que tenemos pruebas de diferentes cosas, ¿no? Vídeos. Tenemos a toda la policía de Londres en calzoncillos, haciendo un full monty antes de ir a por un tío que estaba acuchillando a todos. ¿Por qué? Porque eran actores y estaban en calzoncillos veintitantos policías y les tenemos pillados en vídeo, cambiándose los pantalones. Antes, o sea, antes de... un tío se pone a apuñalar peña, ¿no? Atropella no sé cuánto, se baja el coche y pone a apuñalar peña. Y van 21 policías... y se ponen en calzoncillos todos antes de ir a por el tío, pues no sé, para ir más limpios al detenerle o cosas muy raras, ¿no? Bueno, seguimos. Contaminación ambiental masiva. Necesitamos una contaminación ambiental masiva, dicen los tíos. Por lo tanto, si le hacemos caso a estos, que son los mismos, de los mismos grupos que Al Gore y tal, pues lógicamente, para la otra vez que necesiten una pues contaminarán, porque somos tan idiotas que les vamos a hacer caso encima, les vamos a pagar un impuesto del carbono, les vamos a creer cómo han contaminado y tal, pues lógicamente, si tú preparas un atentado y matas de los tuyos y te sale bien la jugada, porque la gente se la cree, vuelve a ocurrir. Tenemos una responsabilidad, ¿eh? Se puede ser todos los gilipollas que uno quiera, pero esto también trae responsabilidad. Los humanos traen derechos y responsabilidades, ¿eh? Vamos a por todas, ¿no? ¿O qué? Claro, hay gente que no quiere, que deja... no se puede... no, la tenemos que jugar todos y a la mierda depender de los de arriba. No tengáis miedo, que solo nos van a traer mierda. Bueno, seguimos. Y acabo, yo le dejo a estas decir un poquito. Pero para que veáis cosas muy concretas que está pasando ahora, ¿no? Programas generalmente derivados del modelo del Peace Corps. Una forma moderna y sofisticada de la esclavitud. El modelo Peace Corps son fuerzas de paz. ¿Significa eso? Peace Corps, las fuerzas de paz, ¿eh? Un modelo de fuerzas de paz obligatoria. Recordar que aquí no lo pone, lo pone más adelante, conscripción obligatoria, y sería, por ahí lo pone también, sería una buena manera, no sé con qué palabra lo dice, pero sería una buena manera de de meter en vereda a la gente, vamos, de que aprendan disciplina militar, lo primero. Déjate de hostias, que aquí no andamos con tonterías, ¿no? Aquí hay que obedecer. Entonces, aprendes en el Peace Corps y termino ya. Una forma moderna y sofisticada, joder, de esclavitud. Ir pensando, que vamos a decir varias cosas que son formas modernas y sofisticadas de esclavitud. ¿Qué sentís cuando se os cae el WhatsApp? Dime, Katy. Te toca hablar, ¿verdad? Tú, como no tienes WhatsApp, sé que no te iba a afectar. Claro. No tiene ni móvil. Existe la gente así. ¿Eh? Mira cómo se ríe. Se ríe más que las que tenéis WhatsApp. O sea, eso tenerlo claro. Y porque yo, claro, yo sí tengo WhatsApp. Sí. Y está por ahí también lo de recoger las mitologías antiguas, ¿no? Sí. Bueno, esto vamos a ver. Vamos a ver. Katy nos va a informar quién cojones ha pagado esto. ¿Quién exactamente ha pagado y cómo todo este truño extraterrestre? Toda esta mentira. Por cierto, ¿cuántas razas había ya extraterrestres? 140, ¿no? Pues ahora le vamos a añadir por 80 de género. Porque claro, cada uno tendrá diferentes géneros, ¿no? Como aquí. Yo no, no sé. Va a ser femenino, habrá trans, lo que sea. Entonces multiplicamos 100 y pico razas por 80 géneros o 90 que hagamos de media. Y aquí hay un taco de gente que yo no he visto nunca, que es difícil para mí de tragar, ¿no? Perdonadme, pero voy a empezar a dejar de creer igual a Yurgi este, porque es buen chaval, qué sonrisa tiene y cómo me mola pensar que ha ido a Ganímedes. Qué guay, yo también iría, soy un Julio Verne. Sí, a mí me pasaba eso también. ¿Qué dices? Le damos paso a María, que... Sí. Marichu, esto es una derrama intelectual que te dedico. ¿Estás? No, muy bien. Sí, el tema extraterrestre, pues además, aunque a priori pueda parecer cómo va a pensar esta gente en algo así, ¿no? Tan de ciencia ficción. Pero en el fondo es una jugada magistral, porque cualquier persona con dos dedos de frente no puede decir niego que haya vidas extraterrestres, porque desde nuestra perspectiva no lo podemos saber, no lo podemos ni negar ni asegurar, ¿no? Pero claro, se ha creado toda una... O sea, además en pocos años, como que ha subido el nivel de información de razas extraterrestres. La gente habla de ellas como si conociese perfectamente su funcionamiento. Supongo que a lo mejor los documentales esos que echa el famoso canal Historia, pues son como los de Animales de la 2, y entonces, pues claro, creen conocerlos perfectamente, ¿no? No sé, se están tragando un truño. Y al final, con esto además consiguen redirigir las fuerzas de la gente. O sea, ellos siempre matan más de un pájaro de un tiro. O sea, si pueden matar dos, ¿para qué van a matar uno, no? Entonces, por un lado, está el tema de dirigir a la gente hacia sitios que no le van a llevar a ninguna parte, y a la vez, como necesitan mezclar mentiras con verdades, pues acaban llevándose y arrastrando temas que acaban desvirtuando, porque siempre se tratan, o de forma mayoritaria se tratan, desde la fantasía, ¿no? Sí, sí, porque... Entonces... Sí, sí, habla, Katy. No, iba a decirte que efectivamente es desde la fantasía, es el darle... A ver, al final, el creer en tantas razas, porque es creer en tantas razas o en tantas historias de extraterrestres, es como te diría, es llevarlo a los sucesos, joder, no me sale la palabra, la ficción. Cuando es algo espectacular, cuando es algo que te atrae, sí, porque se sale de la norma, entonces claro, pero te divagas de una manera que eso no tiene ninguna base científica. A ver, tener en cuenta una cosa, desde la película Alien, nos han metido hasta en el ADN los extraterrestres, las naves espaciales, siempre nos lo han metido. O sea, vamos a ver, cuando sabemos que no quieren hablar de pederastia, no hacen películas de pederastia, esta gente. Claro. Cuando no quieren hablar de youtubers que dicen la verdad, no haces películas de YouTube, ni sales en el de serie ni hostias. Entonces, de repente, van a hablar de bebés y tienen que ser extraterrestres. O sea, para todos tienen que ser extraterrestres. Perros extraterrestres, vampiros extraterrestres, zombies extraterrestres, ciento y pico razas, garimedianos, torturianos. Mira, oye, y dices, ¿quién tiene razón? ¿El de que dicen los andromedianos o el que dicen los arturianos? Y viene otro y dice, no, no, y están las mantis y los... ¡Venga ya, hombre! Y entonces, ¿quién tiene la...? Es, me pasa un poco, perdón, con las religiones, ¿no? Que a veces cojo varias miles de ellas y digo, bueno, ¿quién tendrá razón de todos? Porque claro, todos dicen cosas diferentes, ¿no? El uno era Jesús, el otro era... Entonces, alguno tendrá... Ya, pero yo tengo yo capacidad de saber quién es el que tenía razón de todas estas... Si es que es verdad la religión, pues yo no puedo saber quién tiene razón. Al de al lado mío, porque es el que he visto, pero... Y con esto de los ovnis, lo mismo. ¿Sabéis que en Estados Unidos había menos de un 40% que creía los ovnis en los años 60 o tal? Ya empezaba más gente a creer. A partir de lo de Roswell y de Adam, un tal Adamita, bueno. Hoy en día el 80% cree que existe, puede existir. O sea, han conseguido cambiar algo tan, tan grande como creerse en los extraterrestres. Del 20% al 80% en 50 años. ¿Pero qué os creéis? ¿Que hemos cambiado de mentalidad la gente y ahora sí creemos lo que no creíamos antes? No. Tenemos más películas encima y más, hostias, sabemos, de gravitatoria, cosas que no sé ni si existirán, ¿no? Pero ya nos... Los rayos láser galáctica, la guerra de las galaxias, no sé cuántas tengo que decir, Alien, Expediente X... O sea, nos están escondiendo a los ovnis. ¿Estamos atontados o qué? Tú estás viendo ovnis y extraterrestres en la tele, sí, entonces no te lo están escondiendo, te lo están promocionando. Cada minuto, cada segundo de televisión es un pastuzo y es cosa que ellos aprovechan para hacer lo que hace la televisión, que es convencer y adoctrinar. Entonces, yo he dejado de creer en los ovnis ya, fíjate, hace poco, hace 5 años todavía creía en ellos. Todavía me acuerdo que del último que creí era JL, el Humita, que me vas a perdonar, JL, pero yo te digo sinceramente, yo creo que mientes y que, bueno, pues nada, que eres un mentiroso y que estás dentro de una agenda. Esa es mi opinión personal, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso yo. Al Parcerisa, pues otro jeta. Es que me da igual decir nombres. Para mí son gente que no se puede creer ni ellos mismos lo que están vendiendo, perdonadme. Steven Greer, el de Exopolítica, el que nos va a contar, Katy, cómo se ha financiado este hombre. Este va con 14 guardaespaldas. No sé, los prófugos, la gente que informa de cosas chungas que no quieren, tal, tiene que ir escondiéndose. Este va con 14 guardaespaldas. Esto va por Miguel Celades y toda esa grupo de gente tan, bueno, pues admirable, que está moviendo mucho. No tengo nada que decir a otros respectos, pero supongo que no os habréis dado cuenta que el Exopolítica viene pagado por Rockefeller, por la élite. Por la élite que ha hecho estas crisis, que ha muerto tanta gente, tanto por esta gente que mantiene muerto de hambre a media humanidad adrede. Esta gente paga eso política. Entonces, ¿os habéis equivocado? Como cualquiera puede equivocarse, no pasa nada. Pero claro, si ahora continuáis con esta jugada, pues bueno, cada cual piense lo que quiera, porque esta información que os va a dar Katy os va a dejar claro, por si no, solo con lo que hemos dicho ya tendría uno que investigar. ¿Con quién me junto? Dime con quién te juntas, dime a la sombra de qué árbol te cobijas y te diré el rayo láser que te mete por el culo a alguien extraterrestre, ¿no? Es un viejo dicho, Dakota. Porque lo digo yo, no te jode. Entonces, yo creía en los ovnis. Yo creía, y la última cosa que voy a decir, que es que es fuera de toda duda. Los ovnis, los extraterrestres, son unos gilipollas en diseño. No valen para tomar por culo. Tienen que venir a la Tierra a copiar. Y entonces hacen los ovnis como las motos Harley en los años 40, con cromado, ¿sabes? Ventanas de ojo de buey en el platillo. Luego ya, cuando se van, como el Lamborghini Countach, es del 60, ¿no? Es el primer el Lamborghini ese que se subían las... ¡buah! Y entonces ya viene un diseño tipo Lamborghini en los años 70. Un diseño... ¡Siguen a los italianos! Lo he descubierto con la investigación. Los extraterrestres siguen en diseño a los italianos. Según los coches italianos van mejorando, los ovnis que están a la vista... Y ahora ya son luz. Jódete. Antes eran como cazuelas de acero de los vaqueros y ahora son luz. No puede ser... Vale. Me quedo con gusto. Le iba a comentar que nosotros en algún vídeo que hemos subtitulado, creo que fue el de precisamente el tema de los ovnis, ¿no? Que subtitulaste sí, lo, de que humo. Dice, lo que dice el señor Stephen Greer cuando habla de Lawrence Rockefeller. En este caso estamos hablando de Lawrence Rockefeller, al que se le conoce como, y de hecho él lo presenta como el filósofo de la familia Rockefeller, como el filántropo de la familia Rockefeller, el que está un poco alejado de esa otra versión que conocemos de la familia Rockefeller, ¿no? Y entonces, lo que nos dicen, por ejemplo, los documentos de FOIA, que es uno de los organismos de Estados Unidos, es que este empresario se había acercado a la Casa Blanca para que el gobierno revelara la verdad detrás de los ovnis. Esa es la, a priori, la cara que da el señor Lawrence Rockefeller, ¿no? Que está a favor de la divulgación total. O de la, el de la, que se levante el secreto del libro azul. Entonces, pues por ejemplo, nos vendían que Nelson Rockefeller era más el político, que David Rockefeller era el tipo del dinero y que Lawrence Rockefeller era el filántropo, ¿no? Bueno. Bueno, una cosa. El filántropo es cojonudo. No existe eso. No existe lo filántropo. Filántropo es alguien que da algo sin esperar nada a cambio. ¿Dónde habéis visto vosotros eso? En las fundaciones de Bill Gates, ¿habéis visto filantropía? Estáis un poco cieguitos. Lo primero que se hace con eso es Hacienda. Desgraban que no veas por organizaciones estas. Y lo segundo es manejar el pensamiento contemporáneo desde diferentes de esos sitios. A ver si os creéis que son filántropos. O sea, un tío que ha matado a miles para coger unos millones, ahora es filántropo. Y deja morir de hambre a todos. Ay. Sí, la filantropía no existe. Es un lavado de cara y que además se iniciaron estas cosas de llamar filántropo a estos cuando después de que los Rockefeller mataran a una bandada de mineros, mineras y sus hijos, ¿eh? En una huelga que estaban, entonces atacaron a caballo, a tiros, les quemaron las tiendas de campaña y mataron un mogollón de la huelga, acabaron con la huelga a sangre y fuego. Y entonces, claro, tenían una imagen en 1890, no me acuerdo. 1914, creo que es. Sí, bueno, pues por eso, a principios del siglo XX. Sí. Y entonces, joder, le dijeron sus asesores, oye tú, que tienes una imagen que la gente te va a odiar, que no sé qué. No puede. Y entonces salió, repartía dinero a mano a la gente de la calle. Así se empezó para crear esta imagen de filantropía. La imagen de filantropía sí existe. La filantropía virtual sí existe, pero virtual. La filantropía, si alguien nos dice que es un filántropo, agarrar bien los bolsillos, tener cuidado, que no os vacunen, que no os roben, que no os metan en la cárcel, algo va a pasar. Es un mentiroso. Bueno, pues Lawrence Rockefeller, por ejemplo, en 1937 hereda el asiento de su abuelo en la Bolsa de Nueva York y desempeña el cargo de fideicomisario fundador de los Rockefeller Brothers Fund durante 42 años. Es que es el que más tiempo ha estado al cargo de la empresa financiera que estaba en la bolsa, ¿no? Así que no solamente estuvo involucrado en la industria financiera, sino también estuvo entre los fundadores del Rockefeller Brothers Fund y del Rockefeller Family Fund, que son los fondos conocidos, que son los que promueven con objetivos globalistas y bajo el pretexto de la filantropía un montón de proyectos de estudios especiales. Lo llevan haciendo desde los años 50, desde el 56 a 1960. Con esos fondos se crearon diferentes estudios, ¿no? Encaminados pues a sectores concretos, ¿no? Que luego se recogieron en un proyecto que sí fue publicado. Sin embargo, todos los estudios que se hicieron con los fondos de esta familia, y estoy hablando desde algo oficial, quiero decir, desde el punto de vista del funcionamiento de Estados Unidos a nivel internacional, no están sin poderse acceder todavía, todavía no se han desclasificado. Pero para esos fondos, entre ellos se reclutó, fue cuando los Rockefeller reclutaron a Henry Kissinger. Quiero decir, Lawrence Rockefeller ha trabajado con Henry Kissinger y con su hermano John D. en crear estos 7 paneles de proyectos de estudios especiales que fueron desde el año 56 al año 61, que se publica una especie de proyecto, pero los estudios no se han publicado todavía. Y estamos hablando del año 1961, que si recordáis es cuando comienza el proyecto del informe Iron Mountain. Luego, todos estos informes especiales de los que habla el Iron Mountain, que se está basando en ellos para recoger y llegar a esas conclusiones que estamos diciendo sobre esos enemigos alternativos, si vamos a llegar a un proceso de paz conveniente, la paz que más nos convenga, significa el conveniente, quiere decir, la paz que le conviene a un interés privado, no a la humanidad, no hablemos. Pues con estas historias, con estos estudios fue con lo que yo creo que surten al propio Iron Mountain en información que de hecho yo creo que el informe lo recoge. Entonces, el informe de Mountain tiene 400 y pico anexos de información, de algo de lo que está hablando, una profundidad terrible del asunto en el anexo, ¿no? Y le doy la última vuelta. Está en ese proyecto, ¿no?, de Prospect for America. Lo que se está utilizando es a Estados Unidos como una herramienta para ayudar a construir el nuevo orden mundial. Es que está allí también así escrito, quiero decir, no lo estoy inventando, lo pone allí, Prospect for America. El nuevo orden mundial, que como venimos diciendo, parece que no existe, pero que está presente en todo esto. Quiero decir, estamos llevando a una nueva organización mundial y se está utilizando en este caso. El informe de Lomonte ya decía que había que crear organizaciones con las cuales se ensamblara todas estas relaciones sociales si queríamos pasar a esa paz, transitar hacia esa paz y dejar el sistema de guerra, porque nuestro sistema de economía, lo que dice el Iron Mountain, es que nuestro sistema económico está basado en el sistema de guerra. Y que hasta que no se asegure que ese interés privado, que ahora mismo tiene el control social y el poder absoluto sobre ese control social, no se vea afectado de ninguna manera en todo el proceso que va a haber de transición hacia esa paz conveniente. Y entonces hay que crear todo un sistema nuevo de organizaciones y de relaciones entre esas organizaciones, y aquí es donde entra la filantropía y ahí es donde entran las grandes fundaciones, los grandes tanques de pensamiento que están al servicio y creados por las propias grandes fundaciones. Y bueno, cuando entremos en la ONU, ¿quién pagó el edificio de la ONU, por ejemplo? Rockefeller. Muñequita chochona, esto estaba chupado. Pero es el filántropo, claro. Claro, es que ser filántropo tiene que ser... Pero su parte más filantrópica, ¿me entiendes? Por eso cuando dicen... tiene que ser más emocionante, tirarse en paracaídas o ser filántropo. Cuando dicen... Pero es muy emocionante. Cuando la gente dice que quiere una desclasificación de todo el tema OVNI, va a desclasificar Lawrence Rockefeller, lo que ya ha dejado escrito y sentenciado. Lo que ya ha dejado trucado. Eso es. Así que a mí pasa como a August. Efectivamente, siempre te ha llamado la atención ese mundo de los ovnis, pero claro, cuando ya te topas con toda esta información, dices, un momento, ciento y pico razas, pero me parece que no van a ser extraterrestres. Más bien han salido de alguna mente terrestre. Bueno, decía que mejor sería dejar esto a directores de Hollywood en el mismo informe de Mountain, ¿es verdad?, hacer estos atentados y estas cosas extraterrestres, que a los propios militares, porque los que saben... Porque tiene que ser una apariencia. Claro, de puesta en escena. Tiene que ser una puesta en escena, no es algo real. Uh-huh. Entonces, pues, por supuesto, necesitan actores y directores. Y os voy a proponer que hagamos perdona, María, que te iba a proponer a ti que presentaras el primer tema. Que hagamos una pequeña pausa y entramos con el primer temita para coger un poco de ritmo. Y luego es muy interesante, muy importantísima la información que nos pueda dar... Yurgi Mendizábal, que todavía tenemos otro. Eso es. Bueno, pues nada, vamos a relajarnos un poquito o no, sobre todo escuchar muy bien la letra de Idiocracia de Jim Bowman. Ahí está. Yo ya no soy tonto. Gobierno que controla un mundo entero anestesiado por Coca-Cola. Dale a los monos cacahuetes y pistola. Dales el dinero pa' que gasten y hagan cola. Compro consumiendo a todas horas. Un mundo entero alimentado de McDonald's. No tiene fin la estupidez de las personas. Somos humanos y yo qué le voy a hacer cuando cada día que pasa menos me gusta la gente. Somos humanos y yo ya perdí la fe, no espero nada de nadie y así nadie me sorprende. Se nos olvida lo que es vivir el momento, tenemos relojes para nunca tener tiempo. Yo lo intento, pero no lo entiendo, ay de verdad que no lo entiendo. No entiendo nada y no sé si me quiero enterar. Preocupaciones de más no sirven para nada, vivo a mi modo. Soy más feliz cuando lo ignoro, viendo venir a las ovejas y a los lobos, a la carrera por el oro. Enséñales a repetir como un loro. Ellos te educan en el cole para decir que tú eres libre, sumiso a punta de calibre. Compro de un gobierno que controla un mundo entero anestesiado por Coca-Cola. Dale a los monos cacahuetes y pistola. Dales el dinero pa' que gasten y hagan cola. Compro consumiendo a todas horas. Un mundo entero alimentado de McDonald's. No tiene fin la estupidez de las personas. Seres humanos conectados a las redes son valorados por los me gusta que tienen. ven gastando mucho más de lo que pueden para que los demás les aprueben. Hermano, no es lo que gastas, es lo que debes, lo que te tiene maniata como un pelele. Quieren tu firma en sus papeles, te manipulan, bro, manipulando la tele. Welldem, no es la reality. Welldem, son como maniquís. Welldem, no es la reality. Oye, mi friend, estás viviendo en Matrix. Well, no es la reality, no. Anestesia por Coca-Cola, dale a los monos cacahuetes y pistola, dales el dinero pa' que casten y hagan cola. Complot consumiendo a todas horas, un mundo entero alimentado de McDonald's. No tiene fin la estupidez de las personas, de las personas, de las personas. Complot un gobierno que controla, un mundo entero anestesia por Coca-Cola, dale a los monos cacahuetes y pistola, dales el dinero pa' que casten y hagan cola. Complot consumiendo a todas horas, un mundo entero alimentado de McDonald's. No tiene fin la estupidez de las personas, de las personas. Fin. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Fin. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Hola, queridos amigos del misterio. Hoy más que nunca estamos orgullosos de, bueno, pues de estar al pie de la información, de la verdad, al pie del cañón, con nuestro amigo Jordi Mendizábal, que nos está contando sus experiencias vívidas duramente, porque le está costando. No había contado a nadie esto, no es fácil para él, entonces me gustaría un apoyo cálido para nuestro amigo, que os pongáis en su lugar. No todo el mundo le ha tratado tan bien. Hay gente cerrada de mente, lejos de la iluminación y de las altas vibraciones en las que muchos ya llevamos tiempo moviéndonos. Gente de muy poca vibración, pues bueno, pues le ha hecho pasar duros momentos, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino pues para que nos cuente información práctica de verdad, de la que nos conviene saber. Por ejemplo, ¿qué hábitos de vida tenían en Ganímedes? ¿Cómo se desplazan allí? ¿Tienen las naves de Ganímedes forma fálica, como las que antes nos habían descrito en la Antártida? ¿Hay falos de un kilómetro volando por Ganímedes, dicho de otra manera? Todo esto y más nos dirá hoy nuestro amigo Jordi Mendizábal. Sí, bueno, pues mi estancia allí os la voy a contar haciendo un poco de hincapié a lo que ha dicho. No me siento tan a gusto del todo contándolo, puesto que he recibido muchos insultos, maltratos, me veo muy afectado, gente de mi entorno también. He recibido muchísimas amenazas, por supuesto, de muerte de ciertas entidades, cuyas no voy a nombrarlas aquí. Yeah. puesto que corre peligro mi vida. Y bueno, pues qué contar. También decir que la diferencia de años con Anímedes es diferente, puesto que allí un año equivale a 4 años de la Tierra. Mi estancia allí se simplifica mucho. A la hora de alimentarme, por ejemplo, teníamos una gran diferencia, puesto que ellos, al no comer, no ingerir alimentos, se alimentaban de cristales. Comían mucho cristal. Estaban todo el día comiendo cristal. Entonces tuve que adaptarme a la alimentación de allí, y hasta que pasaron un par de semanas que conseguimos crear un semi-alimento compuesto de luz y cristal y energía, entonces empecé a asimilarlo, todo aquello que me proporcionaba. Y hoy en día como cristales como el que más. De hecho, me he hecho famoso en Ganímedes por sacar mis famosos cristales al pilpil, muy preciados allí. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos la búsqueda del faro de Osiris. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Pues impresionante. Luego tiene otros capítulos en los que nos cuentan varias amenazas a la Tierra, posibles soluciones, ¿eh? Y total, la peña se lo cree todo, pues lo que salga, ¿eh? Vete tú a saber. Ahora no discutíamos, pero lo vamos a saber y yo. Bueno, pero puede que existan, ¿no? Digo, sí, si no, negamos que puedan existir los extraterrestres. O sea, sí, puede que existan, es más. Seguramente sea lo más probable. Claro. O sea, porque eso de pensar que estamos solos en un universo con lo grande que es. Pero el tema es que tenemos que ir a lo que nos toca. No podemos estar esperando ni a que venga nadie de fuera, ni pensando que ya no merece la pena porque va a pasar, porque al final no hacen nada más que venderte lo que va a pasar. Claro. Y lo que va a pasar va a depender de ti. Pero no por la puta de... Perdón por la expresión. Ley del universo esta de pensar en lo que quieres y atraerlo. No, no. Levántate, ponte en marcha. Empieza a cambiar tu manera de vivir y de obedecer, que estamos todo el día obedeciendo. Y entonces a lo mejor empieza a cambiar algo. Pero claro, si estamos esperando a que venga la Federación Galáctica... es que al final la gente, yo a veces, mi primo cuando yo era más joven jugaba un juego de rol que se llamaban las Magic, ¿no? Que era así muy fantástico, y entonces a veces ya parece que la gente estuviera jugando a esto con su vida, ¿no? Sí, claro, vamos a esperar, va a venir un chorro de luz del centro de la galaxia durante no sé cuántos días y tal, y va la frecuencia va a vibrar en otro. Bueno, pues que igual de verdad una frecuencia que varía, pero quizás tardamos 800.000 años en que nos dé. Coño, que es que a ver, que es una posibilidad tan ínfima de que te toque, aunque sea verdad. Perdóname, el tema de la frecuencia es seguramente el más delicado. Y por el que el que están aprovechando para llevarse a su terreno, acabando siendo una cuestión de fe para que la gente no busque más allá, porque si te pones a buscar ves todo lo que pueden hacer con ella. Pero si es una cuestión de fe y de que todos somos dioses y seres de luz y no sé qué, cuando una cosa empieza a ser cuestión de fe, No te la estás... Es una creencia, por lo tanto, dudable. Claro, y ya no te la cuestionas, ¿no? O sea, una cuestión de fe no se cuestiona. No, claro. Se asume por fe y ya está. Uh-huh. Y entonces, claro, yo cualquier cosa que sea una cuestión de fe, pues... Pues bueno, cuando me traigan las pruebas, pues igual le creeré, claro, ¿no? Claro, pero y hasta al final entonces, te como mandan todos los demás. Y es que ni, yo, de verdad, en las que me han mandado y me ha mandado mucha gente que te intenta convencer de estas cosas, es que no he visto nada. Sí, nada, si tienes ganas de creer, sí. Si tienes ganas de creer, hay cosas que parecen de verdad. Pero si lo analizas, todas pueden ser un fake. Todas. Por lo tanto, lo más probable es que lo sean. ¿Por qué? Porque incluso algunas, aunque haya sido sin intención, porque a veces la luz incide, sobre todo las, porque hoy en día, claro, hasta un móvil te hace unas imágenes de la leche, pero antes la fotografía y la recogida de vídeo y tal no era lo que es ahora. Entonces, dependiendo de dónde le dé la luz tal cual, puede parecer hasta otra cosa. Ahora, claro, lo que tú dices, si tienes ganas de ver, igual que no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más crédulo que el que quiere creer. Hombre, yo te lo digo porque yo me acuerdo de mí. Entonces, las exigencias que yo tenía sobre una cita de vídeo, cuando quería creer, pues variaban, variaban. Era demasiado laxo mi incredulidad. Es decir, no hay que ser incrédulo, hay que ser lo que digan los números. Entonces, los números que dicen que hay mogollón que parece que sí, pero llevas muchas noches para ligar, ¿no? Sí, es que no has ligado. Como lleves así muchos años, es que eres virgen todavía. Quiero decir, y no me cuentes tu vida. Ya, o sea, uno más uno, dos más otro, tres. Hay cosas inamovibles, ¿no? Otra cosa, el tema cuántico. Yo he creído mucho en eso y, jo, me ha encantado la película, ¿cómo era? El conejo en el agujero de la madriguera o no sé qué, que era la primera esa que nos gustó tanto, hombre, de la energía cuántica, ¿cómo era? Bueno, he creído mucho en eso, pero ahora lo estoy venga a analizar desde hace años y me gustaría creer, el gato de Schrödinger, la madre que lo parió, mira, verás, si todo es cuántico, yo ya empiezo a mirar desde el lado como si yo fuera un malo, me viene bien. ¡Qué puta suerte tienen! Todo les viene bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con lo cuántico? ¿Lo cuántico quiere decir que es uno? ¿O cuando me salga a mí de los cojones son dos? Quien tenga el equipo de científicos más grande dice cuántos hay ahí. Y si hay cinco, yo te digo que hay siete, cuando me dé a mí la gana. Quiero decir, es una de las cosas que promovía con el cabrón del Bertrand Russell, el filósofo majete, el abuelete asesino este, asesino de los cojones. Vale, lo que esté. Ojalá hubieran muerto la gente como este mucho antes, pero no por el mal de ellos, sino por el mogollón de bien que hubiera hecho que no pensaran más, ¿no? Y entonces, pues eso, la nieve es negra, ¿eh? Y todo es cuántico, esto es negro, rojo, verde, somos primos, yo soy Dios, tú eres. O sea, perdona, es que, vamos, no ha habido secta en el mundo, no ha habido control mental más huevón que este, más chulo y más a la cara que decirte eso, ¿no? Que la velocidad es la que de la luz depende del espacio. O sea, pues claro, sí. ¿Y cuánto me vas a dar por trabajar aquí? Pues depende de la velocidad de la cuántica. ¿Me explico, no? que te tragas todo lo que te digan con esto de la cuántica. Y claro, digo, no puede ser casualidad que tengan tan buena suerte estos pensadores con el tema cuántico, teniendo en cuenta que tienen todas las universidades compradas, filantropeadas, mira, como si fueran hackeadas, ¿no? Tienen filantropeadas todos los centros de conocimiento y, por si fuera poco, todos los medios de comunicación. Joder, vamos a espabilar de una vez. Si lo tienen cogido, lo tienen cogido y no te van a dejar. Te van a dejar echar alienígenas ancestrales. Sí, eso sí, ahí se nos ha escapado. Venga, ya lo echan porque lo tienen previsto para que tú creas más, para que nos unamos frente a esa amenaza que nos va a cojonar, porque unos tíos de estradas sensoriales de la hostia cojonan. Necesitas al ejército y a todo lo que haga falta, ¿no? Ante un ataque de esos. Y además, que es que Catillo, hace ya años... Bueno, Catillo, no, me parece que estabas ya con nosotros, María. Que vinamos aquello de la óptica atmosférica. Que con los... Que entre, hace como una pantalla, tiene unos focos que eran de 8... Como tentáculos. De 8 por un lado y 8 por otro, tal. O sea, como un foco de cine, como una cámara emisora, ¿no? Pero en vez de un foco, joder, no es el foco la palabra, de una fuente, son tres o cuatro cables de ocho cables, que a su vez tienen tres foquitos cada uno, Y claro, eso te lo tiran en un kilómetro cuadrado de con, bueno, una 3D es perfecta. Ahora ya sí que te puedo poner aquí un ovni que casi hasta huela a cristales de Ganímedes del pilpil de este. Y perdona, luego por otro lado hemos hablado nosotros, cuando hemos hablado del acoso electrónico, hemos hablado de que se puede interferir ahora mismo por señales eléctricas el cerebro de una persona e implantarle el recuerdo que quieras. Tengamos en cuenta que aquí no le importa la vida de nadie, ni del que cree, ni del que no cree, ni del organimediano, ni de nadie, a estos tíos que han hecho estos informes. Estos tíos podían salvar 600 años de hambre en el mundo solo con el rescate bancario y no lo hacen. Por lo tanto, su deseo, su determinación y su manera de actuar acerca de mantener el poder hará que nos saquen hasta natillas galácticas y lo que haga falta. Y nos la creeremos, porque el poder que tiene... Sí, bueno, o sea, creemos que somos alguien que tiene más poder que la leche, la tele. Estás en todo momento bajo las ondas Lili, que son ondas que te ya lo he dicho más veces, pero es que es muy mucho más peligrosa la tele que lo que creéis, que es como andar ahí con 40 litros de nitroglicerina y bueno, si yo veo una serie, bueno, pero andar al loro porque os meten a todos, a mí cada vez que veo la tele nos meten goles porque no estamos en sentido crítico. Y luego, las ganas de creer, cuando alguien cree en algo, son muy peligrosas. Me costó mucho dejar de creer. No quería y buscaba 50.000 explicaciones, ¿no? Y a pesar de que puede que exista y tal, lo que hemos visto nosotros está todo pagado por el señor Rockefeller y una banda de gente para unir al personal. Lo hemos visto. Para unir al personal en una dictadura mundial, estoy hablando. En una dictadura mundial que, claro, no sé si estáis fijando... Que se están jodiendo, se están desapareciendo todo tipo de tradiciones por todos lados. Esto no es casualidad tampoco, ¿eh? Si tú rompes todo arraigo social de la gente a sus tradiciones, a su familia, las familias se están rompiendo. No es casualidad tampoco, porque esto entra dentro de el tema de la del control de la natalidad. ¿Para qué va a tener esta gente hijos cuando quieran? Si son... Los esclavos tienen que estar, pues cuando yo les deje tendrán hijos. ¿No pasa eso ahora o qué? Antes, joder, se embarazaban con mirarse. Me acuerdo que había profesoras que le llamábamos la ratón o no sé qué, que cada año venía con 8 hijos, no sé qué. Yo me acuerdo de profesoras así. Hoy en día, vamos, cogían la baja todos los años. No, sí, casualmente bueno, se ha caído la natalidad, que es justo lo que les viene bien a esta gente. ¿Qué coño de casualidad? Dale, dale caña, Marichu. No, que el tema al final es eso, alejarnos de lo importante. Y cuando le dan tanta cabida a ciertas cosas es porque les interesa hablar de ellas y no de muchas otras, ¿no? Y al final, la ONU, por ejemplo, es una de las instituciones más visibles y más importantes de ese nuevo orden mundial en el que nos quieren meter, en el cual pues el control de la población les va a salir mucho más barato, porque el control mental de la población siempre será mucho más barato que el de tener que tener la bota en la cara, ¿no? Como es más 1984, ¿no? Entonces, hay una mezcla de las dos cosas, pero es esencial el consentimiento, y cada vez que les das tu consentimiento, tu nivel mental baja, de forma que... Y ellos están legitimados para seguir haciendo lo que tú has consentido. Claro, ese es el tema. Entonces pasa otro paso más, no se van a quedar esta gente, no dejan de tener sed nunca. Pues iba a decir y al final viven, a lo que iba de la filantropía... La ONU es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Porque si por algo es conocida por la gente que no suele informarse ni siquiera por los medios oficiales, es de que la ONU es una organización totalmente filantrópica, ¿no? Y que entonces nos tendrían que... Claro, a lo mejor no saben que existe el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Por ejemplo... Porque al final la gente recuerda a la ONU por UNICEF y por otra serie de organizaciones que apoya, que es lo que le dan su cara más amable. Propaganda, recordar, que cuesta una millonada todos los años. De hecho, la ONU se funda la primera vez que se crea lo que viene a ser el embrión de la ONU, se crea en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se produce la Conferencia del Atlántico del 9 al 12 de agosto de 1941 con Delano Roosevelt y Churchill, quienes firman el documento que reconocería a esa la primera declaración como Naciones Unidas. Y que, María, sabes que incorporan los 14 puntos que el presidente Woodrow Wilson había escrito como los principios de la Liga de Naciones. Para la Liga de las Naciones, claro, si es su sucesora. O sea, copia en realidad no es tan nueva. O sea, las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, no lo digo yo, lo dice la prensa, los documentos, las declaraciones. Solo hay que verlo. O sea, es que está ahí. Esto sí que no es dogma de fe. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial han ido encaminadas a la creación de ese nuevo orden mundial que ellos ansían, ¿no? Y sobre todo a ver quién iba a ser el gobernador, claro, porque si empezamos a unificar, ya no vas a ser el más importante porque vas a tener siempre al que gobierne el mundo por encima, ¿no? Entonces, han ido encaminadas a eso. Lo que pasa es que ellos siempre te lo pintan de paz, igualdad, justicia, pero eso son palabras. Si tú te pones a ver desde 1918 que crea sus 14 puntos Wilson hasta ahora, cómo han ido todos estos globalistas tomando las riendas del mundo. O sea, es que no es... Había un doctor, que esto es una frase que yo uso mucho porque también es contrastable, ¿no? Que decía, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero dice, lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial, esto es 1912, ¿eh? Cuidadito, que no estamos hablando ni del 18. Lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y suministros de la naturaleza, tanto arriba como debajo de la Tierra. En el análisis más grande de las condiciones del mundo que nunca se haya intentado, fácil sería hoy en día. La reciente reunión en Boston de cámaras de comercio de todo el mundo para discutir los problemas del mundo de las ferias comerciales es que un nuevo orden mundial no es una utopía. Eso en 1912. Entonces empecemos a preguntarnos por qué Rockefeller los financia, por qué los utilizan y por qué los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, de cara a la galería y por sus informes, dicen unas cosas, lo que es en la publicidad más inmediata, porque si profundizas en los documentos, entonces, claro, ya no es lo mismo. Una cosa es lo que te estoy diciendo y otra cosa lo que te estoy dando a entender. Y entonces después, cuando vengas a pedirme explicaciones, te digo, no, si yo te lo dije, ya, pero yo entendí lo otro. Ah, ese es tu problema. Pero ya me he encargado yo de que cuando tú lo leyeras, entendieras lo que yo quería que entendieras. Por eso es muy importante el saber cómo funciona la propaganda, saber cómo funciona esta gente y cómo lo ha hecho a lo largo de la historia y las cosas en las que ellos creen y en las que ellos y por las que ellos sus puntos débiles y demás, ¿no? Y es muy importante porque al final esta frase, que al fin y al cabo es de un periódico, si tú lees entre líneas, lo que quieren es el control absoluto de los recursos del planeta, tanto humanos como materiales y animales, y, o sea, todo, y administrarlo a su conveniencia, y ellos quieren decidir cómo tienes que vivir, de qué manera e incluso lo que tienes que pensar. O sea, es más, el conseguir la vía de influir en lo que tú tienes que pensar es lo primero que tienen que hacer para que todos los demás planes les vayan saliendo rodados. Y cada vez parece que tienen como más... Bueno, pues se les nota la experiencia, ¿no? Porque parece como que la gente cae más rápido. Es que la gente... Yo veo que la gente de la época de mi abuela, casi, y la mayoría no sabían leer y tal y cual, y casi era más difícil metérsela, ¿no? No lo dudes, no lo dudes, porque ahora mismo nos están diciendo cada cosa. A ver, nos están diciendo que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva y nos pegan el palo, ¿no? Hemos visto que es por petróleo, si no es por más cosas, que es por más cosas también, ¿no? Bueno, bien. Pero ahora es el Libio y nos volvemos a creer que tiene armas de destrucción masiva. Pero un momento, que nos acaban de engañar ahora mismo. ¿Qué pasa ahí? Barra libre del engaño, que no es normal. La gente no es tan idiota si no hay tecnologías y técnicas psicológicas y tal para meternosla bien doblada. Hay que ser más desconfiado que la leche, pero es que nos creemos cualquier cosa. Y no puede, no cualquier cosa. A ver, la televisión es de estos señores. Pagan ellos. ¿Por qué oscura razón se te va a ocurrir a ti pensar que hay ninguna libertad de nada? Pero que es un poco irracional si lo analizas, porque si las teles son de las mismas corporaciones, y se comprenden cosas tan raras como está pasando en España, por ejemplo. La derecha aprueba la ley integral de violencia de género. Qué raro, ¿no? Sin chistar ni hostia, viene Vox y dice que va a quitarlo del género. Y lo primero que hace cuando llega donde el PP negocia con él en Andalucía y no la quitan. Pero si esto es de la izquierda, esto es raro. Sin más, no digo más. Raro no, es muy extraño, no tiene sentido. A no ser que lo mires desde esta perspectiva, que todo esto es un drama. Los globalistas están tanto en Podemos como en Vox, como en Ciudadanos, y tiene su lógica. Pues ¿qué es un globalista? Pues Felipe González, Javier Solana, estos importantes que han salido con un botijo y una chaqueta de pana y ahora son la hostia, tienen bonsáis de millones. Cosas raras. De izquierdas, cosas raras, ¿no? Y de mientras forrándose en las eléctricas. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues que el globalismo está preparando el terreno. Una anaconda antes de jamarte te aplasta bien para que seas como pulpa. Te aprestuja, traca, traca, traca, y cuando has crujido todo te devora, ¿no? Y están crujiéndonos antes de devorarnos definitivamente para que tengamos ya una manera de actuar y un tal. Y entonces usan los miedos, es muy psicológico, usan los miedos que tenemos, de los miedos a los ovnis, a los marcianos, a las catástrofes, a lo desconocido. Luego pasa una cosa, vamos a suponernos que existieron los Anunnaki y tal igual. ¿Qué te están dando con eso a entender en tu mente? Que hay una gente superior, que cualquier día aparece, tendrás que hacerles caso, ¿no? Son los dioses, ¿no? ¿O qué? Ni Anunnaki ni leches. O sea, aquí tenemos que espabilar nosotros aquí ya de una puñetera vez con responsabilidad y luego ya veremos, sabiendo que existe la óptica atmosférica, sabiendo que tienen pensado controlar la natalidad, como decían en el informe de momento, decían un control directo sobre la eugenesia, un control eugenésico directo. Coño, quieren obligarnos a ponernos vacunas. Vamos a suponer que no son malas, pero si te dejas, pues tienen toda la vida para matarte cuando quieran. En cuanto te sobre 500 millones, solo tengo que vacunarlos. Porque es automático, van a venir como corderos a la vacunación o a la trepanación. ¿Estamos locos o qué? Si esta gente no te puedes fiar. Entonces, la tele. Lo primero. Oye, ¿esto qué crees tú? ¿Sale en la tele? Sí, mentira. De una u otra manera es mentira para condicionar. Recordar que yo suelo decir aquel año que todas las pobres niñas rubias de España se le comieron la cara a sus pitbull. Todas el mismo año. Y ¡ay, niñas rubias comiéndole el pitbull la cara! ¿Qué pasó? Pues nada, ley de perros peligrosos. Y después, ya, barra libre para desahuciar. Eso es las niñas que les comen la cara a los perros. Hostia, son retorcidos esta gente. Bueno, pues si te la hacen una vez, que no te la hagan más. Sin más. Yo quería encajar un poco el cómo la ONU y todo su desarrollo encaja perfectamente con lo que busca el Iron Mountain en un momento no dado, cuando dice que hay que crear unas organizaciones que lleven el control de todas estas sustitutos de la guerra, que van a tener que estar controlados desde una central, y esa creo yo que es tal y como lo voy a exponer para más o menos que veáis que puede ser la ONU perfectamente. Primero, la ONU nace en medio de una guerra mundial. El 12 de agosto, del 9 al 12 de agosto del 41, cuando todavía no habían atacado Pearl Harbor, que es cuando se reúnen Churchill con Roosevelt. Luego, lo que me llama la atención es que estamos diciendo que el lema de la ONU es ser la garante de la paz mundial. Ese es su lema. Ser. Pero ¿qué es lo primero que hacen cuando crean la ONU? Lo siguiente que hacen después de decir, bueno, hemos creado Naciones Unidas, copiamos los 14 puntos del señor Woodrow Wilson y ahora nos vamos a Bretton Woods, porque resulta que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista. Para que bajo esta política librecambista, estamos hablando del sistema económico, se establecerían las relaciones exteriores entre los países. Ya estamos metiendo al sistema bancario en las Naciones Unidas. En los inicios se crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para regular esta relación, ¿no? Esta política librecambista. Eso es el inicio de Naciones Unidas, ¿vale? Por cierto, el edificio de Naciones Unidas fue donado por David Rockefeller Jr. con 8,5 millones de dólares de la época del 49, 1949, y puso también al arquitecto para que trabajara por el bien de la humanidad para la creación de Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Ah, por cierto, la zona donde estaba el solar, en los suburbios de lo que es ahora, de Nueva York, ¿no?, que se llamaba Bahía Tortuga, donde estaba el edificio de Naciones Unidas, y que en cuestión de años se ha convertido en una de las áreas más caras del mundo. O sea, también aquí está la revalorización. Siempre salen ganando por todos los por todos los lados. Y yo es curioso que la paz mundial la tenga que garantizar una organización. Sí, no, iba a ir a eso, pero bueno. Los cinco miembros que tienen, los únicos que mandan, que tienen derecho a veto, que los demás son aquí habloteo un poco y punto pelota. Los que mandan en la ONU son cinco países, que son los cinco mayores productores de armas del mundo. Esos van a cuidar de la paz del mundo. Como estamos viendo la tele. La ONU se declara como la garante de la paz y la seguridad del mundo. Pues entonces que meta algo Xavi, porque más vale que meta algo Xavi que no que dejemos a la ONU ni mover un dedo. Me está haciendo aquí con el tiempo. Suena. Ahora, un momento, radio. Bueno. Voy a terminar con el Consejo de Seguridad y luego hacemos un paroncito más largo para escuchar un segundo tema. Y el Consejo de Seguridad, lo que dices tú, los cinco miembros permanentes, a ver, es el órgano de la ONU que se encarga de mantener la paz en el mundo, está así designado. Y todo lo que allí se decide es de obligado cumplimiento para todos los miembros de las Naciones Unidas. Existe una asamblea, la asamblea es consultiva. No tiene ningún poder ejecutivo. El ejecutivo lo tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual están estos cinco países que son los mayores comerciantes de armas del mundo. Esos son los encargados de vigilar la paz mundial. ¿Qué son? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia. No sé si era Canadá o China. China. Sí, China. China tiene veto, sí. Sí. China. Y entonces, claro, por mucho que en ese Consejo de Seguridad haya 15 miembros, esos cinco países tienen derecho a veto. Quiero decir, cualquier propuesta de cualquier país de la Asamblea de las Naciones Unidas, que es consultiva, si uno de esos países dice que no, es que no. Y se acabó. No se va más allá. O sea, ahora se comprende el surrealismo que se respira a veces en política, ¿no? Eso es. Y ahora vamos a... Bueno, pues ya, va a venir muy bien la canción que viene a continuación, que es del grupo Boycott y que se titula Mentiras. ¿Qué te parece? Pues genial, pelo. Toma para la ONU. We'll be right back. Si la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos veremos en Croacia, tralala, nos veremos en Chiapas, tralala, nos veremos en tu casa, en la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma. Tú no viste ningún crimen, tralala, no escuchaste ningún grito, tralala, gritaré siempre tu nombre. Compañero de paisano, tralala, vamos a contar verdades. Tralala, tralala. Y dice usted que Franco ha muerto. Bueno, pues ahí estaban las mentiras. Vamos a contar verdades, vamos a contar mentiras. Esto es en lo que estamos, en desvelar. Es que me iba a referirme antes al informe Iron Mountain, porque el informe Iron Mountain deja muy claro una serie de cosas. La paz conveniente se refiere a una paz conveniente para intereses privados. Mientras esa paz, mientras esos intereses privados no estén asegurados, el sistema que funciona, y es indudable que funciona, es el sistema de guerra, la base económica, ¿no? Yo nunca os interrumpo, yo nunca os interrumpo, ni tampoco digo tanto, tralala. Ya. Y entonces, no me ha creído nadie, ¿no? A mí. ¿Por qué? Porque no soy un telediario. Mira. Iba a decir que entonces lo que propone el Iron Mountain tiene muy claro que lo que tiene el sistema de guerra es un desperdicio interesado que no es controlable. Entonces hay que buscar esa pobreza. Esa cuota de pobreza necesaria, que también está referido en el informe Iron Mountain, esa cuota de pobreza necesaria, que siempre tiene que estar en el sistema para que existan clases sociales. Y entonces estamos ante un organismo creado para garantizar la paz en el mundo y para acabar con la pobreza y el hambre. Naciones Unidas, digo, ¿eh? Entonces, aquí está la madre de todas las mentiras, la contradicción pura y dura. Pues yo creo que lo han mentido. Porque van a acabar con los pobres y con los hambrientos. ¿Eh? Pero sí. No con la con la pobreza y el hambre, pero por añadidura. Sí. De por sí, cuando la ONU cumplía 45 años como tal, no desde la Liga de las Naciones, pues eso, del 90 o así, precisamente lo que la prensa barajaba era que los países pobres tenían miedo de que el nuevo orden mundial impusiera la agenda de los ricos. Y parece que el miedo está más que fundamentado, ¿no? Es que sí, señor. Porque además la ONU, para acabar con el hambre y la pobreza y asegurar las buenas relaciones internacionales en ese sistema de bancario, en ese sistema financiero que surge también en esos acuerdos de Bretton Woods de 1944, se crean eso, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pues lo cierto es que si nos vamos a dar una vuelta por estos dos organismos, no sé qué deciros cuál es peor, cuál es más caníbal con la humanidad, si el Banco Mundial o el Fondo Monetario, porque daos cuenta que son dos organismos... Bueno, son dos perros con diferentes... El mismo perro con diferentes... De collar, eso es. Sí, porque fíjate, el Fondo Monetario cada vez... Bueno... Hubo un intento de los países que fueron colonias cuando se independizaron de crear una organización bajo Naciones Unidas para adaptarse a la economía mundial y empezar desde cero por ellos mismos, ¿no? Pero claro, hubo una... Bueno, yo no creo que fuera esa la razón, sino que se les impuso así. Sí, no, pero ellos iban a crear, perdona, con el fin de recuperar sus países, ¿sabes? Claro, eso es. Descolonizar. Eso es. Pues aprovecharon, o sea, la descolonización no vino dada de ¡ay, qué buenos somos, qué malos hemos sido durante este tiempo y ahora os vamos a dejar a vuestra bola! No, no, no, de eso nada. Eso impuso a esos países que habían estado ocupados durante tanto tiempo una agenda del nuevo orden mundial brutal. Marichu, por eso, se está oyendo un prrr que parece ser, que pudiera ser de tu Skype. Cambiamos a teléfono. Antes de estar 10 minutos oyendo el pirri, cuanto antes atajemos mejor, yo creo. ¿Te llamamos por teléfono? Perfecto. Venga, sí, pues te llamamos. Sí, y le estaba diciendo a María que efectivamente tiene razón que se crean esos organismos para controlar a estas excolonias, porque ellas habían propuesto un organismo que se llamaba NOEI, que simplemente era algo que salía de esos propios países. ¿Y qué hacen las grandes corporaciones y los propios gobiernos y el Consejo de Seguridad? Cargarse esa iniciativa e imponer el Fondo Monetario y el Banco Mundial para todo el tema de sacar a los países en desarrollo, los países que llamábamos del tercer mundo, sacarlos de esas, de la miseria, ¿no? o de la pobreza. Pero claro, ¿y cómo se le saca de la pobreza? ¿Creando deuda? Que es como se está haciendo, o como se ha llevado haciendo durante 40, durante los 50 años que lleva Naciones Unidas funcionando, porque claro, ¿qué se le ofrece a esos países? Se le ofrece al principio unos créditos del Fondo Monetario, unos créditos a bajo interés, unos créditos con los cuales se empiezan a endeudar los países, unos créditos que luego suben de interés, unos créditos que luego son de un interés abusivo y que luego todo lo que tiene ese país sirve solo para pagar los intereses de esa deuda odiosa, de esa deuda externa, que es una deuda letal para ese país, y acaba siendo controlado el país recién independizado, acaba siendo controlado efectivamente por las grandes corporaciones de las metrópolis que antes eran, para las que antes eran colonias. Ha habido, no todo el mundo es así, ha habido mandatarios pues que se han enfrentado y con cierto éxito, pero bueno, hasta ahora pues yo creo que han matado a todos con suficiente celeridad. Por ejemplo, Tomás Sankara, por ejemplo, Muammar Gaddafi, porque aquí claro, mucha gente igual no sabe, pero Muammar Gaddafi tenía un 60% de mujeres en la universidad, o sea, un 60% de las universitarios eran mujeres, un país islámico, o sea, lo más pro-occidental que te puedas echar a la cara. No pagaban la luz, la gente no pagaba luz, y la gente, cualquier ciudadano tenía derecho a un pisito, por lo menos. Si te casabas, te daban $50,000 a fondo perdido para coger tu casa. Si te daba por querer ser agricultor, como allí era siempre desierto, pero claro, ¿qué es lo que no nos han dicho todos los medios de comunicación? ¿Qué traición nos han hecho al pueblo que solo por eso y por todas las demás cosas? Los medios de comunicación son tu enemigo más directo. Otra cosa es que no lo veas, es un enemigo como, no sé, como las sirenas de los argonautas que cantaban y que majas y les dejaban gilipollados a los tíos. Lo mismo, es una trampa mortal. Porque claro, no te cuentan pues que hay unas reservas de agua en Libia, que en Libia lo importante no es el petróleo, que es el agua, que este desierto está lleno de agua por debajo. Y que ahí se tiene claro, que... y estaba, pagaba Gaddafi el cursillo, una casa, un tractor y no sé qué, a lo que quisiera hacerse agricultor, que en su puñetera vida había sido agricultor, pero claro, estaban regando cosas que antes eran desierto, que necesitaban independencia. Por eso mataron a Gaddafi. Por lo tanto, mis respetos, mi coronel o como se diga, no sé lo que era, coronel, ¿no? El coronel sí. Muammar Gaddafi. Mi respeto, porque un tío que se juega el tipo, o parece ser, porque es que ya uno no se fía de nada, que lo mismo aquí está vivo, que es que ya nos montan tal película por los medios de comunicación, pero es que no podemos esperar más a espabilar un poco a la gente con la tele, porque es que ahora ya vienen los personajes de estos inventados, es que ya no vas a necesitar ni al periodista, te lo van a fabricar y no te vas a enterar que no es un hombre o una mujer, entonces ese te va a contar lo que sea y vas a ver unas imágenes terribles en las que tú mismo has visto como unos pulpos gigantes atacaban en Bilbao, pero que es mentira. Si como no lo veas con tus propios ojos, y aún así, cuidado que puede ser mentira, porque tiene un nivel tecnológico de holografía de la leche. Entonces, una de las cosas que dice que es necesario para mantener a la gente bajo propaganda es que desconozcan los últimos avances tecnológicos, tanto en cibernética, en psicología y en algunas otras cosas más comentan, ¿no? Entonces, no los conocemos. Es que ya pueden hacer. Entonces, tenemos que pararles antes de que sea tarde. Yo te iba a decir, por ejemplo, para dar un dato, ¿no? De 12 documentos con las estrategias más importantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para reducir la pobreza, de los 12 documentos más importantes en los cuales se estaba intentando reducir la pobreza, solo en 4 se menciona a los pobres. Y solo 2 consideran medidas para proteger a los pobres. Claro. Estos son los que luchan contra la pobreza. Y luego, si se las dan, les pondrán condiciones. Hombre, claro, es que ahí están las condiciones, porque luego está, por ejemplo, que el Banco Mundial dedica el 80% de sus recursos a los países mejor situados del mundo. Vamos claro. Muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Que son los que pueden pagar. Claro, ¿qué es claro. Lo que hace un banco? ¿Le va a dar un préstamo a alguien que no se lo va a poder pagar? Eso no es un banco. Ya te digo. Y luego, o sea, que no nos creamos que esto son entidades privadas, que la gente a lo mejor se piensa que el FMI o el Banco Mundial son ONGs, sí, que sí. Bueno, me da lo mismo, ¿no? Pero tú me entiendes, ¿no? Sí, los países pobres pagan en aranceles a los países ricos el doble de lo que reciben en ayuda. Es que vamos a empezar por las cuentas claras, porque aquí es donde... Y luego los países, como bueno, en el caso de Europa y Estados Unidos, que subvencionan determinadas producciones, por ejemplo las agrícolas, pues resulta que esas subvenciones se concentran en un porcentaje de la población muy pequeño y normalmente son latifundistas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por ejemplo, tengo un dato del 2003-2004 que el duque de Westminster recibió en el Reino Unido 448.000 libras, medio millón de libras, casi 900.000 dólares de Estados Unidos, en subvenciones de la Unión Europea. Entonces, el 16% cobra el 16% en la Unión Europea cobra el 80% de las ayudas y normalmente, pues aquí me imagino que en territorio español será la duquesa de Alba el duque de Alba, el que en este caso sería como el duque de Westminster en Inglaterra. Es que esto es luchar contra la pobreza, lo que dice ONU. Y claro, tú te topas con cifras como estas, que tenemos por ahí preparado también algún documento que ya publicaremos con todos estos datos, y a mí es que yo esto me deja temblando porque digo, bueno, me están engañando. Y luego, pero fíjate una cosa. Solo iba a decir una hay cosa tantas más. Tantas riquezas. Oye, no dejáis que diga tres frases. Please. Sí, no. Yo me voy a callar permanentemente. Yo voy a decir lo último ya. Que iba a decir porque que... soy muy altruista, no como era el que le estamos diciendo. Muy... Que al final siempre me dejáis el lado el rato positivo. Y el marrón positivo. Yo en un minuto, yo ya acabo. Nada. Quiero cerrar el tema del Iron Mountain con la ONU en este sentido, porque como dice el Iron Mountain, que crear todas esas organizaciones que hagan de ensamblado, si os fijáis. La ONU es un compendio de organismos internacionales. Tiene al Organismo Internacional del Trabajo dentro de ella, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización para la Infancia, UNICEF, a la Organización para las Mujeres, ONU Mujeres. La ayuda al desarrollo está también en la ONU, la alimentación, la FAO, el cambio climático, el panel del cambio climático también está en la ONU y la isopolítica también está en la ONU. Y la nueva era también está en la ONU. Quiero decir, si hay una organización que tiene que cumple todos los requisitos que necesita el Iron Mountain, pues es la ONU. María, sí. Aurrera, adelante. Por recoger algunas declaraciones de gente que tiene mucha relación con la ONU, precisamente, ¿no? Decía Paul Watson, cofundador de Greenpeace, que no importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es verdad, ¿no? Entonces, al final, ellos usan las palabras de una manera, ellos entienden perfectamente lo que están diciendo, pero la gente imagina otra cosa, porque la palabra en concreto, como es pobreza, significa una cosa diferente para ellos que para nosotros. Ajá. Y luego decía Timothy Weir, que era subsecretario de Estado de Estados Unidos y en 2012 creo que era presidente de la Fundación de las Naciones Unidas, dice, tenemos que conducir este asunto del calentamiento global. Aun si la teoría del calentamiento global está equivocada, estaremos haciendo lo correcto en términos de política económica y ambiental. Y esto no lo dice el Iron Mountain, que muchos quieren defenestrar y decir que es una mentira. Esto lo dice un señor, subsecretario de Estado de Estados Unidos, muy conectado y que sabe perfectamente lo que está diciendo, ¿eh? Entonces, fíjate, es más, la misma declaración de independencia de los Estados Unidos de 1776, una de las frases dice, hace dos siglos nuestros antepasados dieron a luz una nueva nación, ahora tenemos que unirnos con otros para dar a luz un nuevo orden mundial. Y esto a día de hoy está vigente porque todos los presidentes de Estados Unidos de siempre y sobre todo desde Wilson hasta ahora han estado muy muy por la labor de unirse a otros para crear ese nuevo orden mundial, ¿no? Y luego, por ejemplo, Rockefeller durante una cena precisamente en las Naciones Unidas, dice, la actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Durante una cena de embajadores de Naciones Unidas. Dice, la actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya. Esto no quiere decir que no se vaya a construir o que el nuevo orden mundial tenga que ser pacífico. Suena más a una amenaza mafiosa, como diciendo, te estoy dando la oportunidad. El día que cierre la ventana veremos a ver qué pasa. Ahora te doy protección, como dice. Efectivamente. Y luego, por último, pero no menos importante, Stephen Schneider, profesor de climatología de Stanford y autor de muchos de los informes del IPCC. Necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ello debemos ofrecer escenarios horroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples y no permitir demasiadas dudas. Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre efectividad y honestidad. Tampoco lo digo yo, ni el Iron Mountain. Sí, además eso, y honestidad. Es que tengo por aquí también la frase este de Frédéric Bastiat, no sé si la has leído, Gus, está. La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes, el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Y creo que le ha dado bastante para, vamos. Yo te dejo hablar filantrópicamente, María, más, todo lo que quieras. No, es que claro, todavía es tarde, pero estamos a tiempo. Porque muchas veces oyes que la gente intenta hablar de, me da igual, Iron Mountain, Monita Jesuita, los protocolos de los sabios de Sion y demás, como mentiras, porque en algún momento alguien ha vertido ese rumor, pero si tú analizas la historia como ha ido, los acontecimientos como van, y te dedicas a leer un poco las declaraciones de este tipo de gente, te das cuenta de que el Iron Mountain es una realidad, lo haya hecho quien lo haya hecho. O sea, es que se está cumpliendo al dedillo. Venga, otra, del Club de Roma, que esta se la sabrá más de uno que nos esté escuchando. Sí que habrá que reconocerle a la ONU el mérito de que ha habido durante su existencia más guerras que en toda la historia reciente juntas. Claro, ¿no? Sí, y todas, eso sí, con la intención de perseguir la paz. Y extender la democracia. Bloquean países, eliminan a sus gobernantes, democráticos o no, que eso tampoco les, ellos ya decidirán si son democráticos o no. Y bueno, pues hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren precisamente porque el resto de países están plegados. No los países en sí ni sus habitantes, pero que lo que hay que darse cuenta es de que la mayoría, por no decir todos los gobernantes ahora mismo del mundo, lo único que están es preocupados de escalar en esa pirámide, que la ONU está muy arriba y bueno, pues es muy importante estar a bien con ellos. Entonces, bueno, pues al final la selección está, no hay que elegir, si sí, está todo muy bien, pero ¿sabes en realidad lo que estás sirviendo? Ya no solo porque no valga para nada o sea legitimar ese sistema en el que nos tienen metidos, sino porque en realidad todos los países están intervenidos, absolutamente todos. Y estando intervenidos, tenemos que oír de los medios de comunicación noticias como esta, me la has quitado, Katy. Ah, vale. Bueno, da igual, me acuerdo. No, toma. Me acuerdo. Un chico es atacado por una pitón en el váter. Nada. Tú sigue quitando el oro a los países, sigamos con la guerra, que este joven, claro, es lo importante, ¿eh? Vamos a centrarnos en esto, porque tú sabes lo que tiene que sufrir un joven atacado por la pitón. O sea, un cazador captura a una serpiente que había sorprendido a un adolescente mientras estaba haciendo... Bueno, bien, cada noticia... Vamos a tener que poner y leer cosas de actualidad de este estilo, ¿eh? Un poco marichupa, ¿no? Algo de broma más... Porque las noticias son de broma. Esta gente que son los no conspiranoicos. Bueno, pues no sé. ¿Pero qué pasa? ¿Que nunca has visto una pitón comiéndole a un tío en el váter? Si esto es lo... Claro. Es de lo más común. Claro. Si pasa cada 2 o 3 años. Claro. De por sí creo que usan hasta la misma foto, claro. No te digo más. Joder, el vecino este que teníamos, Katy, que desapareció yo. Eso es como en Navidad, que siempre hay alguno que se encuentra una cartera y la devuelve. Solo pasa eso en Navidad. Sí, claro. Es acojonante. La verdad es que sí. Al final... es eso, el tema es que si te informas por los medios de comunicación masivos y si estás todo el día enganchado a ellos y tal, pues corres un peligro muy grave, y es el de tener una sola visión de las cosas, aunque te parezca que hay debate y tal, no lo hay, y al final solo ves lo que ellos quieren que vean, ¿no? Y yo creo que la gente tiene más capacidad que todo eso, pero... hay que empezar a hacer por salir un poco de ello, porque si no, no sé. Porque es que lo de la tele es alucinante, ¿eh? Vosotros, porque hace mucho que no la veis, pero si la gente parara un poco a analizar, lo que pasa es que, claro, la tele además se ha vendido como un momento de ocio y de distracción. Entonces, al ser un momento de ocio y de distracción, precisamente la gente entra buscando eso y entra con las defensas bajas. ¿Me explico? Sí. Porque yo creo que cambia mucho la perspectiva de verla con la defensa alta, con la defensa baja. Porque si tú estás con las defensas bajas y no estás poniendo excesiva atención, pueden incluso llegar a programarte, ¿me entiendes? Bueno, y antes era gracioso porque el bueno triunfaba en las películas, ¿no? Pero es que ahora el bueno es otro hijo puta más de la película, que es casualmente, no sé por qué, el bueno, pero corta los dedos igual que los otros, les pega con el soplete a lo que no les pagan, y es el bueno. O sea, el modelo que ven los chavales, pues es un hijo de la gran Bernarda más, ¿no? A sí, cuenta de Quentin Tarantino y no sé qué. Hacen empatizar a la gente con la barbarie, ¿no? Sí. Y con... O sea, para que se germine ahí en los corazones de la gente, que eso es algo normal, necesario y intrínseco del ser humano, y no es así, ¿no? ¿Qué os parece si recordamos aquella vez que el ser humano tiende hacia la paz más que hacia la guerra? Cuando en la Primera Guerra Mundial, creo que era 1914, todo el frente en las trincheras en Navidad... Pues dijo uno, no tendréis un poco de vino, no sé qué, a los alemanes, los italianos, pues un poco de coña. Y al final miles de soldados enemigos confraternizaron esa noche y compartieron la cena de Navidad juntos, hicieron colegas, hicieron fotos, echaron partidos de fútbol, y hubo que venir a fusilar a mogollón de todos los de todos los ejércitos para reprimir esa real... Empatía. Real... manera de actuar de la gente cuando no están encima. Y fíjate qué de guerras, muertes, odios, malos asuntos, cuánto tienen que hacer el esfuerzo todos los días para mantenernos así de cabrones. Eso es porque sale de manera natural. Si ellos nos dejan, vamos para arriba como un tiro. Estamos hablando de que todos esos bienes que se han quedado... unas personas y dejando morir de hambre a otros, tal, 600 años, ¿qué quiere decir? Que la tierra produce la leche. Además, dice el propio informe Aeromontano, esto ya empezamos algo positivo. Mira, la tierra produce la leche, podría estar de maravilla, hay mogollón, muchísimos, y podemos decir varios aquí, ¿no? Pero bueno, muchísimas patentes de cosas que nos solucionarían la vida, que no les da la gana que salgan para adelante, tanto de energía como de salar agua. Lo de Baje Figueroa clama al cielo, yo no sé. Canarios, levantaros y agarrarle de los huevos a vuestros mandatarios, porque ya podéis bajar el precio del agua potable mogollón y encima ganar pasta eléctrica con ello. Estáis pasando miserias de agua en las islas, teniéndolo resuelto. Agarrarle de los huevos y el de la empresa francesa de agua. Es que tenemos ya que empezar a plantar un poquito el no se puede coartar la libertad de expresión por ninguna ideología. Esto va, es que al final todas las ideologías tienen un buen trozo que les va de maravilla a los de siempre, ¿no? Entonces les da igual que van de uno que el otro, ¿verdad? Unos me meten esto, los otros me meten el otro. Joder, si iba a decir que he dicho que no iba a decir más. Pero bueno, esto es positivo. Somos la leche, la humanidad, coño. Pero claro, con estos cabrones todo el día echándonos el freno es difícil. Ahora va a haber dentro de poco elecciones municipales, ¿no? Me parece que son las siguientes, ¿no? Sí, bueno, es que yo el otro día oí, leí, en la Edad Media, en un pueblito de Suiza, que ahora no recuerdo el nombre, pero ponía además el nombre del pueblo. ¿Sabéis cómo se elegía al alcalde? Todos tenían que tener barba, cuidado. Para los que todos los candidatos se tenían que dejar barba. Se ponían los todos en una mesa y se ponían unos piojitos en el medio y los que eligieran el piojito será el alcalde elegido. Va a ser que va a ser así, porque igual resulta que los piojos tienen mejor sentido de quién es el más honrado de las personas. Vete a saber. Pues no le ha ido mal a Suiza. Marichu, nora soas. Aquí estoy. Marichu, nora soas. ¿Cómo era? Eder Galantori. Es una canción que había aquí. ¿A dónde vas, Marichu, tan elegante a la fuente? Yo la verdad que es que estoy con ciática y me he tomado un relajante muscular. Bueno. Y vamos, que voy a ir a la cama del tirón. Hombre, es que si no te vas a desgastar, maja. Cuando vengan los malos no vas a poder ni respirar. Ni con la espada. No pasa nada, si ya vendrá la Federación Galáctica. ¿Verdad? Ah, bueno, claro, sí. Además tenemos contacto con Astar. Sí, con la señorita Débora Melano. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ir a por los garbancitos negros de por aquí y ya iremos a por las lentejuelas galácticas cuando terminemos con los garbancitos, ¿no? Seguimos un simple orden sencillo. ¿Qué os parece? Sí, desde luego. Y eso, ¿no? Muchos de los youtubers saben que esto es un trueno y nosotros hemos copiado estos magníficos episodios de cómo hacen. Ellos llevan un sistema para parecer muy atómicos y tal, y son ojetas. El Giorgio Fuentes, este, ¿cómo era? El Vincent Lafontaine. Vincent Lafontaine. Esto era la hostia. Recomendamos este. Si alguien quiere saber de verdad de ovnis y tal, recomendamos nuestro audio. Vincent Lafontaine. ¿Cómo era? Epistemología de Vincent Lafontaine. Sí, todo así. Y ahí tenéis a un extraterrestre. Parece. Análisis epistemológico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso. Análisis epistemológico de los titulares de. YouTube, porque sí, era. Sí. Lo que pasa es que, a ver. Era sobre varios, pero lo cierto es que él ganó por goleada, ¿eh? Hombre, es que... Ganó por goleada. Bueno, yo todavía me acuerdo del que... ¿Cuál era? La motosierra, ¿no? Que le dio con la motosierra, la cerró a un extraterrestre, ¿no? Dos leñadores alemanes... El que más me impactó fue el de... La mujer que se encontró con un ovni y dijo, ¡oh, Dios mío! Eso fue terrible. Este fue uno de los que se quedó en el tintero, el tierno caso de los hombrecillos verdes. No tiene muchos que es. La mujer que regresó del pasado, la mujer que volvió al futuro y se trajo un visitante. Que, o sea, sois un ojeta, tíos. Lo de Hugo es un trueno de la hostia, lo reconoció el que lo montó, pero no existía que lo reconociera el que lo montó. A ver, los humitas se comunican con JL por Twitter. Sí, abre la cuenta milagrosamente ahora y de repente, casualmente, habrá telepatía, tiene que haberlo, porque coge JL, abre la cuenta de Twitter, ve que hay un mensaje y de repente lo copia, hace la captura de pantalla, a los 5 minutos ya no está ni la cuenta ni el usuario. Además hay que tener en cuenta lo que dijo, porque hay un 85% de posibilidades de que sea verdad. Qué gracioso. Cuánticamente hay un 85, sí. ¿Qué va? Hay un 42,9% de posibilidades de que los ovnis estratosféricos no existan, o sí. Chavalón. A mí también me llama mucho la atención porque luego cuando oyes todo esto de todas las razas que hay, resulta que todas están en guerra con todas. Quiero decir que la guerra parece ser que es universal. Ah, sí, de la guerra. De los... Eso es lo que me sorprendió mucho el otro día, porque había una chica que hablaba ahí de, no, porque si los no sé qué y los no sé cuántos, porque los grises tal y lo que quieren estos es que lo otro. O sea, la gente conoce esa guerra, ¿no? Y no sé, supongo que a través de grandes comunicadores como el JL y demás, pero me deja flipada eso. ¿Verdad? Me deja flipada porque no conocen lo que pasa en la Tierra, pero sí todo lo que pasa en el resto del universo. Es muy desalentador. Sí. Porque, bueno, claro, para si cuando venga esa fuerza galáctica, ¿no? Ya tengan contactos por allí. Leerás Isaac Asimov, que es mucho mejor que estos chorramantas, hombre. Y si os cuenta que en la Antártida vieron a un hostal, ni Antártida ni hostias. Oye, nos tenemos que despedir. Adiós, nos quedan dos minutos, ¿no? Ha dicho. No sé si nada. No queda nada ya. No nos queda nada. Pero bueno, para grabar, sí, ¿no? Se está grabando. Sí, pues saludad, despedimos. Como dicho, adiós, ¿no? Para el podcast despedimos a todo el mundo. Por si viene la catástrofe, nos despedimos. Agur, hasta el próximo programa.